Bueno, el desarrollo del primer bloque temático del día de hoy, cuando suena de fondo Rumbo al Sur del dúo Cimarrón, seguimos con la música de compositores cordobeses, y eso nos parece importante, así que ha sido adrede la elección de los temas de Cortina. No, te veo con una cara como diciendo... ¿Opinás sobre la Cortina, Andrés? Ya sé que no tuviste... No, nada que ver, no estaba... Sí, me gusta y me parece muy bien la idea. Bueno, perfecto. Como habíamos dicho en el bloque anterior, que habíamos presentado los temas, en el día de hoy vamos a estar tratando lo que es el tema de CIBE. CIBE es una fábrica de vidrios para la industria automotriz. CIBE fue declarada en quiebra el 26 de marzo. La jueza Marcela Antenucci la declaró en quiebra y desde ese momento la fábrica fue tomada por los trabajadores. La intención de los trabajadores en este caso era conformar una cooperativa para poder producir ellos y que la fábrica fuese de utilidad pública. Lo que ocurrió fue que, por un lado, el señor, el principal acreedor que tenía el 85% de capital, digamos, había comprado, decimos esto porque había comprado una deuda a Cobrex, que era una empresa que era de crédito incobrable del Banco de Córdoba, le había comprado eso a Cobrex y así se había hecho del 85% de la fábrica. Entonces lo que le restaba para ser el... Por eso era el principal acreedor. Lo que le restaba para ser el dueño total de la fábrica era el 15% restante. ¿Quién es este sujeto Ardiles? Bueno, fue en algún momento propietario de CIBE. Lo que alegan los trabajadores es... Si cuando fue propietario el señor Ardiles de CIBE, lo único que hizo fue llevar hacia la situación que estamos viviendo hoy, digamos, una situación de vaciamiento, de quiebra, cómo la justicia, y en este caso también hay que remarcar al Ministerio a la Secretaría de Trabajo, como también ha intercedido a favor de este personaje, cómo le fallan parcialmente a favor de esta persona y no se le da ninguna posibilidad a la conformación de una cooperativa por parte de los trabajadores. ¿Por qué no se lo investiga en su pasado, en su pasado anterior? Ardiles viene y dice, yo tengo este 85%, me quedaría un 15% para comprar, ofrezco 7.200.000 pesos por ese 15% restante, me comprometo así a medias tintas, digamos, en contratar a los trabajadores, los 75 trabajadores de CIBE, y pongo en funcionamiento la fábrica. ¿Qué dicen los trabajadores de CIBE? En realidad este señor no quiere hacer eso. Lo demostró cuando fue propietario de CIBE y le intentó vaciar. ¿Por qué le intentó vaciar? ¿Por qué le intentó llevar a una quiebra? Que es lo que vivió, como decíamos, el 26 de marzo CIBE. Porque el señor este compró una autopartista, igual que CIBE, también productora de vidrios para la industria automotriz, en Río Tercero. ¿A quién se lo compró? Se la compró al ministro, al secretario de gobierno de la municipalidad, a Marcel Bonetto. O sea que ya la convivencia entre funcionarios del Estado municipal, del Estado provincial, de la justicia, con este empresario es casi evidente, lo que le pone un manto de sospecha. Ya de entrada, con solo ese dato, ya es sospechoso. Marcel Bonetto era el dueño de esta empresa de Río Tercero, la cual es adquirida después por Ardiles. ¿Qué dicen los trabajadores? Ardiles en realidad lo que quiere es que quiebre la empresa. Él se queda con toda la maquinaria, la lleva a Río Tercero, la pone a producir allá, y con el terreno de donde está hoy, en Vélez Arfiel, al 4300... se utiliza para una inversión inmobiliaria. Edisur, un grupo inmobiliario de Córdoba, muy conocido por todos en lo que son emprendimientos de justamente de countries, estaría atrás de la compra de este predio, lo que obviamente a Ardiles le significaría un gran negocio. Un terreno bien, bien valioso, no está en la parte más céntrica de la ciudad, está saliendo de la ciudad, pero con un acceso muy rápido al centro. Así es. El 21 de mayo, el Consejo Deliberante declara a CIBE como de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria. Esta ordenanza del Consejo Deliberante fue obviamente recibida con mucha esperanza por parte de los trabajadores. Era como un paso para poder empezar a producir en forma de cooperativa. Pero, acá viene el tema, Ardiles, mientras tanto, simultáneamente, iba por medio de la justicia y esta jueza Antenucci, la cual, como habíamos dicho antes, nunca investigó el pasado de Ardiles, sino que se olvidó de eso y solo se dedicó a ver qué le presentaba a Ardiles y a confiar en su palabra, le da lugar a la compra de este 15% restante. Él era, como habíamos dicho, el principal acreedor, compra este 15% restante y le dice, bueno, empezá a producir, las condiciones están dadas. Esto en el marco también de la Secretaría de Trabajo, la cual estaba haciendo de alguna forma de mediadora de esto. ¿Qué pasa? Cuando el Consejo Deliberante declara esta ordenanza, Giacomino se mete en el tema. Como habíamos dicho, el secretario de Gobierno, Bonetto, estaba entre medio de Giacomino también. ¿Qué esperás que pudo hacer Giacomino? No me imagino, la verdad. Bueno, vetó la ordenanza del Consejo Deliberante que le daba la propiedad pública a la cooperativa para en el futuro poder ser explotada por ellos. Giacomino se lava las manos y de ahí en adelante comienza una tensión entre los trabajadores que van a reclamarle a Giacomino que en realidad no vete esta ordenanza. Al mismo tiempo, Ardiles haciendo su juego ahí en el juzgado civil y comercial con la jueza Antenucci. Todas las conexiones que vemos con los altos funcionarios también a nivel de gobierno, digo Secretaría de Trabajo, Secretaría de Justicia. Finalmente, el 1 de julio se llegaría a un supuesto acuerdo donde básicamente lo que garantizaría Ardiles es 1.000 pesos para los trabajadores, los 75 trabajadores de CIBE, un adelanto de 1.000 pesos para cada uno de ellos, después serían descontados en 6 cuotas, y garantizaría 5 años de producción activa de la fábrica, como mínimo. Entonces, para todos los trabajadores. Para los 75 trabajadores. Ardiles comienza a llamar a uno por uno a los trabajadores y le dice, empieza a hacer el preocupación a lo que se llama. En un momento dejó de llamar y son 35 trabajadores los que hoy están luchando y protestando justamente porque Ardiles faltó al acuerdo este que se hizo en la Secretaría de Trabajo. Pero para que no sea yo quien lo diga, sino que lo digan los propios protagonistas, le hicimos una entrevista a Roque. Roque es un trabajador de CIBE y él nos cuenta qué pasó. El acuerdo decía exactamente así, que nosotros dejábamos la planta, ¿cierto? Y que se iba a tomar a la totalidad de los trabajadores, a los 75 trabajadores. Y si iba a ser el preocupacional, previamente iba a ser el preocupacional. El preocupacional se terminó, lo hicimos todo, dejamos la planta como el señor Ardile quiso, el señor Ardile entregó los 1.000 pesos que también había dicho, o sea que entregando él, que nos entregó los 1.000 pesos, él con eso ya dijo y afirmó de que la totalidad de los trabajadores pertenecíamos a la planta. Y ahora resulta que después ahora tomó 13 compañeros y a los 35 no lo quiere tomar. O sea que hace lo que quiere y para que vea la sociedad que él quiere hacer lo que quiere. Se cree porque tiene un poco de dinero, porque es empresario o porque es apoyado por los políticos sucios, corruptos que hay en toda esta Córdoba y en todo el país. ¿Cierto? Por eso los empresarios hacen lo que quieren. Bueno, ahí lo escuchábamos a Roque justamente refiriéndose al acuerdo, cuál había sido el acuerdo que habían llegado junto con las partes actuantes. Una era la Secretaría de Trabajo, la otra eran los representantes legales de Ardiles y por otro lado los representantes de los trabajadores, eran 3 representantes de la fábrica de CIBE. Particularmente el día lunes estuvieron haciendo un reclamo al frente de la Secretaría de Trabajo de la provincia y también le preguntamos a Ardiles qué estaban reclamando en ese momento. Lo escuchamos. Y acá nosotros hemos venido a pedir que se tome la totalidad de los trabajadores. Nada más, que se cumpla lo firmado. Es lo único que quieren. que se cumple el acuerdo, firma. Bueno, no quedan dudas de lo que piden los trabajadores de CIBE, simplemente quieren trabajar, simplemente que se cumpla lo que se firmó y que deje de haber complicidad por parte de la Secretaría de Trabajo de la provincia y este señor Ardiles, el cual está, como habíamos dicho, en un manto de sospecha por todos lados, digamos, por su accionar en el pasado, ¿no? Tenemos, ya vamos a escuchar un tema, tenemos un mensaje. A ver, llamó Rocío de Parque Horizonte. Dice, yo me armo una discográfica independiente solo para grabarle un disco a ese chico que cantó al principio del programa. ¿Qué es? Maximiliano Muñeco Videla, el productor. Muy grosso, dice. Y armamos el club de fan, ¿qué no? Bueno, en este caso, no vamos a escuchar a... No lo vamos a escuchar a él, van a tener que esperar... Vamos a seguir con la ronda de trovadores uruguayos. La ronda de trovadores uruguayos. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Mateo, este trovador mítico fundacional del rock uruguayo. Un tema viejo, creo que, si no me equivoco, el primer o segundo disco. El tema se llama Yulele. Yulele. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Seguirán, cuando llegue morirán, perderán más. Yule, yeah. Yule, yeah. Caminarán para siempre su dolor en la frente, los ojos se encontrarán. Siempre igual, el cansancio no estará, perderán más. Yule, yeah. Yule, yeah, siempre igual, el cansancio no estará feliz.